allá. Mami, estoy buscándome otro avión. Trato de escaparme. Siento que soy malo para amar. Me duele pensarte. Ya no sé dónde buscar pa' poder encontrarme. Pero no me pienso conformar. No soy el de antes. Fumo y tomo otra pastilla como pa' controlarme. Sé muy bien que hoy no es mi día y afuera está que arde. Pero yo no soy como esos cobardes. Solo dejo que mis hechos hablen. Cuántas cosas nos dijeron a la cara. Y uno después se entendía por las espaldas. Tiré de tres, mami, te tumbé la grada. Tengo todo y antes no tenía nada. Usando ropa que a mi hermano le sobraba. Ahora compro. Quiero la cosa está cara. Estoy vendiendo todos los tickets, estoy contando todos los billetes, mami. Esto ya es mi dinero. Como quieren que no brille, como quieren que no humille. Si yo soy hijo de Guille. A ustedes los tengo el bicho, son el nicho. Los borro a los bifes, no saco los rifles, yeah. Antisocial y manejable, metí en mi shit. Así no creo que nadie me fiche. Escucharon el tema, me pidieron el remix. Yo resurgiendo en el trap como un ave fénix. Mi hermano te puede correr por ese par de tenis. Ya no hacemos canciones, ahora hacemos pelis. Rompiendo el cine, mami, como fucking Tarantino. Llegó después del tour a casa y brindo con lo mío. Guardando los dólares en el bolso Valentino. Le doy mucho amor y bendición a mi enemigo. 4 horas en el aeropuerto y 9 de vuelo. Estoy casi muerto y me animo en el cielo. Solo dormí 2 o 3 horas en el suelo. Pero estoy listo para ganar. Tira de tres, mami, te tumba la grada. Tengo todo y antes no tenía nada. Usando ropa que a mi hermano le sobraba. Ahora compro. Quiero la cosa está cara. Estoy vendiendo todos los tickets y contando todos los billetes, mami. Esto ya es mi vine. Como quieren que no brille, como quieren que no humille. Si yo soy hijo de Guille. Autos de los tengo, el biche son el niche. Lo corro a los bifes, no saco los rifles, yeah. Antisocial y manejable, metió en mi shit. Así no creo que nadie me fiche. Estoy vendiendo todos los tickets, estoy contando todos los biches. Mami, estoy en mi vine. Como quieren que no humille, como quieren que no brille. Si yo soy hijo de Guille. A ustedes los tengo, el biche son el niche. Lo corro a los bifes, no saco los rifles. Antisocial y manejable, metió en mi shit. Así no creo que nadie me fiche. Que nadie me fiche. Estoy vendiendo todos los tickets. Como quieren que no humille, si yo soy hijo del guiche. Fuck Doshi.